adivinanzas gastronómicas. ¡Turu, tutu, tutu! Allá vamos. Rácataca plum. Tenemos un plato y no sabemos cuál es. Te decimos los ingredientes y nos dices qué es. Bato los huevos, azúcar arriba. Lo pongo en el horno, a baño María. Dime qué es. ¡Flancito! ¡Flancito!